estás? Una vez más te encontré de rodillas. Hace rato que regresé y otra vez escuché mi nombre repetías. Desde la última vez cuando discutimos no hemos vuelto a hablar. A veces mi orgullo disfraza el deseo de hablarte y la realidad. Recuerdo cuando niño fui verte orar como lo haces ahora. Sigues tan fuerte igual en el mismo lugar que te veía a solas. Lograba hacerte creer que estaba dormido cuando orabas por mí. Tocabas con tu mano mi frente y le hablabas a Dios de mí. Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste de orar. Esa forma de amarme te hace madre especial. Y desperté de mi error del ayer, perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez. Cada palabra por mí, lágrimas nunca fueron en vano. Dios escuchó tu oración y si hoy aquí estoy es un milagro. Oh, oh. Nunca perdiste la fuerza en tus rodillas ni la fe que hay en ti. Dios premia tu alma humilde y hoy puedes sonreír. Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste de orar. Esa forma de amarme te hace madre especial. Y si hoy regresé de mi error del ayer, perdóname y dame el placer. Y si Dios me guardó es porque nunca cesaste de orar. Esa forma de amarme te hace madre especial. Y desperté de mi error del ayer, perdóname y dame el placer de orar contigo otra vez.